Estás escuchando Polución Sonora. Desde Quito, Ecuador, suena Polución Sonora. Transmitimos para Radio Casa de la Cultura y QC Radio FM de Guadalajara, México. Esto se llama Polución Sonora. Bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que se conecta a través de la señal de www.radiocce.com y a través de la señal abierta de los 940 AM. Esto es la Radio Casa de la Cultura. Así que les damos la más cordial bienvenida. Esta tarde tenemos un menú bastante interesante, bastante dinámico y amplio, y vamos a empezar con teatro. Nos acompaña ya nuestro amigo Tomás, a él le vamos a... ¡Salud ahorita! Hola. ¿Cómo están? Ya había estado con nosotros Tomás desde hace algunas semanas atrás, ¿no es cierto? Conversando, y ahora viene a presentarnos parte de lo que es su trabajo ya particular y personalizado, el Instante Microteatro. De eso vamos a estar conversando en un instante más, de eso vamos a estar conversando más adelante. Y hoy también nos acompaña Victoria, que nos visita desde Argentina, desde el sur del continente. Ella nos ha traído algo de música en vivo, así que eso vamos a tener hoy también. Más adelantito, durante todo el programa, nos va a estar acompañando Victoria, así que vamos a poder disfrutar de su linda música en todo el transcurso de este programa. Y más adelante estará con nosotros también la gente de Ayahuma, que nos están acompañando desde hace algún tiempo y nos presentan un proyecto bastante interesante que será los micro talleres, un ciclo de talleres que se están abriendo, y el próximo será un taller de dibujo e ilustración básica que está bastante interesante. Eso a las 5 de la tarde junto con Ember. Nosotros empezamos así esta Polución Sonora. Habíamos escuchado hace un momentito, las chicas van en auto, de hecho estamos escuchando eso de fondo, y lo que vamos a escuchar a continuación viene ya así preparadito con anticipación. Y con esto les quiero mandar un saludo a la gente de Cuenca, que también siempre nos escucha, está conectado con nosotros, a Claudia, a Juan Diego, a un montón de gente que tenemos por allá de panas. De esas cuencanas. De aquellas amistades cuencanas. Esa es. Que nunca faltan en la vida de uno. Vamos a escuchar entonces desde Cuenca, esto se llama Soledad Compañía Limitada, junto a Los Suchos del Vado. Vamos. Los Suchitos. Estás escuchando Polución Sonora. Solo felices, no, solo Estamos de regreso y ahí escuchábamos con sonido cuencano, cantadito y todo, los Suchos del Vado con Soledad Compañía Limitada. Lo logramos, amigo Tomás, ya estamos. Estamos probando, el Tomás está haciendo una prueba acerca de la transmisión en vivo que vamos a hacer por la página del Instante Microteatro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a estar conversando esta tarde? Sobre todo porque se viene la primera temporada, se viene el lanzamiento de esta obra. Eso es lo que les vamos a estar conversando más adelantito. Mientras tanto, yo les cuento de novedades, así de lo que se viene. Ya tenemos fecha para el lanzamiento del video de Skanka. Les vamos a contar todo el evento hoy junto a Patronus. De eso vamos a estar conversando. Ya tenemos la fecha confirmada, algunos detalles también. Así que de eso les vamos a estar conversando, del lanzamiento oficial del video de Skanka P de las sesiones Polu Sonora. También les comento que a partir de hoy estamos retomando el mundo del Twitter. Así que en la Polu Sonora también ya está en el Twitter. Ya estábamos. Lo que pasa es que van a encontrar dos perfiles en Twitter. Uno de Polu Sonora y otro de Polu Sonora Uyo. El oficial es Polu Sonora Uyo, porque el otro realmente tuvimos problemas, no lo usábamos, lo dejamos ahí, así que hemos decidido retomar todo este mundo con un nuevo perfil, con unos nuevos aires y nuevos bríos. Así que en Twitter nos encuentran como Polu Sonora Uyo. De hecho ahorita estamos ahí en el Twitter si quieren hacernos algún comentario, alguna sugerencia, y las redes sociales que ustedes ya conocen, el perfil Polu Sonora, el perfil, y Polución Sonora, la página. Lo que se viene, así como de comentarles, ya mismo se viene el Funka Fest en Guayaquil. Está también el Panela Fest, se está anunciando un cartel bastante interesante, en realidad se está anunciando. Y así como de eventos culturales, lo que les había comentado, se viene el ciclo de talleres de Ayahuma, que eso vamos a estar conversando más adelantito. Y se viene a partir de este 17 de mayo la primera temporada de El Instante Microteatro y Microescena. Eso será el 17 de mayo, así que de todos esos detalles los estaremos conversando hoy. ¿En dónde va a ser? Ah, cierto, con eso aprovecho también para darle la bienvenida a uno de nuestros nuevos auspiciantes y nueva gente que nos está apoyando en este programa. La próxima semana lo vamos a conocer personalmente, pero vale la pena mencionarlo. Él es el Chuya Hostal, de este lugar que hemos estado mencionando últimamente. Así que aplausos para el Chuya Hostal, que ya nos acompaña desde esta semana. ¡Qué bacán! El Chuya Hostal también está junto a la Polu Sonora y les vamos a ir comentando detalles y cosas de este lugar súper lindo que esperamos que lo puedan conocer en algún momento. Nosotros, mientras seguimos haciendo las pruebas de la transmisión en vivo, vamos a seguir escuchando algo más de música. Mientras tanto, volvemos con Polución Sonora. Tomás está aquí haciendo todo lo posible, ¿no es cierto? Porque se va a lograr, Tomás, ¿sí o qué? Moviendo los engranajes para que todo salga muy bien. Nosotros seguimos escuchando música. Lo que vamos a escuchar a continuación viene precisamente algo de lo que estará presente en el Funka Fest en Guayaquil en vivo. Algo que nos emociona, al menos al licenciado y a mí, que por cierto hoy no me puede acompañar, saludos a él. Nos emociona bastante poder ver en vivo a The Drums, una banda de Nueva York que nos ha inspirado bastante en la creación, así que es precisamente lo que vamos a escuchar. Esto es What You Were de The Drums, desde Nueva York, Estados Unidos. Polución Sonora. This is called What You Were. I gave in. Volvemos, de esto se llama Polución Sonora y escuchamos What You Were de Drums, ahí, algo de lo que estará presente en Ecuador el próximo mes, en Guayaquil específicamente, en el Funca Fest, un festival buenísimo, buenísimo realmente. Y entrando en materia, le damos ahora sí la bienvenida oficial a nuestro amigo Tomás. Él nos había visitado desde hace algún tiempo como parte de Patronus. Por cierto, así como comentarles del preámbulo, Vicky está ya preparando la música, preparando las pistas, está ya lista para entrar también, porque ella nos estará comentando acerca de su historia musical y nos va a compartir algo de música en vivo también. Eso ya mismo, porque está, ahora sí lo logramos, amigo, que ya lo logramos. Ya lo logramos, ahora sí estamos transmitiendo en vivo también a partir de la página de El Instante, ¿no es cierto? El Instante Microteatro, exacto. Bienvenido, amigo, buenas tardes, cuénteme. Hermano, ¿cómo le va? Siempre es un gusto estrechar su mano. Cuénteme, ¿qué se viene con esto del instante? Primero, ¿qué es esto del instante? ¿Es un instante realmente? ¿Es un momento que dura años? ¿Cómo es esto? Bienvenido, amigo. Entonces, el Instante Microteatro es una propuesta de microteatro que nace a partir de una necesidad de intercambiar diálogos entre diferentes artes. ¿Ya? Y claro, es un instante porque es todo lo que cabe en un instante. Puede ser un instante de 5 segundos, como puede ser un instante de 1 hora, que es lo que dura el espectáculo, que es este compartir entre todas las diferentes partes de las diferentes áreas del arte y entre el público y el artista. Entonces, siempre es una comunión que se tiene entre todos nosotros. Entonces, como que tenemos este instante que están haciendo ahorita, que ya nació, de hecho, la semana pasada tuvimos el estreno el jueves, y tenemos 2 fechas más. Tenemos este jueves, 17. El que viene. Exacto. ¿Ya? Y el último jueves de este mes, que es el 31. Entonces, es como, estamos aprovechando todos los instantes de todas las personas. Hemos tenido un montón de risas, un montón de cosas súper bacanas. Estamos con diferentes artistas. Así como para hacerte una pequeña introducción, estamos con otro grupo de teatro y con una música que también está súper bonita. Tiene una música muy fuerte y hay una llamada, parece. ¿Tenemos una llamada? No. ¿Sí? ¿No? No, porque no hemos dado los números todavía. Ah, ya, mira vos. Ya. Una de las cosas de esta transversalidad de las artes es precisamente la música, ¿no es cierto? Estás acompañado y matizado con la música de Amanda Vicent. Exactamente. Una cantante bastante conocida de acá de la ciudad, hace música hermosa, de hecho, y está matizado con esto. Cuéntame, ¿de qué va esto de mezclar las artes? ¿En qué momento entra la música? Te vemos a ti con tu máscara también, hay este otro grupo de teatro. La que vos viste también la escena, claro. La idea de matizar, la idea de ir a hacer este intercambio es para no quedarnos rígidos. Entonces, el instante microteatro es primero caminantes, después mutables y finalmente rebeldes. Entonces, caminantes porque nosotros vamos transitando, no solo con el teatro como única arte, sino también en los diferentes espacios que tenemos. No nos vamos a quedar únicamente en el Chulla. Y estamos ahorita viendo otros espacios para movernos en la segunda temporada, que ya está por ahí, ahí estamos ensayando unas cositas bien bacanas. Chéverísimo. Igual, o sea, vamos a hacer unas cuantas giras fuera de la ciudad que ya estamos viendo. Y bueno, en fin, eso como caminante, o sea, transitar, caminar, andar. Y mutables. Perdón, corto ahí un momento. ¿Por qué es importante caminar con el arte? Caminar con el arte, porque el arte es parte de la vida y solo caminando es como nosotros vamos reconociéndonos a nosotros mismos como humanos. Y dentro de esto viene también lo mutable, que es como humanos mutables, como diferentes partes del ser, nosotros tenemos diferentes maneras de expresarnos. Entonces, claro, el teatro como un espejo de lo que es el arte, de lo que es el ser humano. Entonces, en el teatro yo me veo como humano, me reflejo. En la música, porque es lo que es el lenguaje del alma, ¿no? O sea, es la manera en la que nosotros nos expresamos. Y esto eventualmente va, como idea, también tenemos una idea de seguir avanzando, abarcando otro tipo de artes, pero principalmente estas dos, porque son las más escénicas, son las que más llegan, las que tienen un contacto mucho más inmediato y las que conectan mucho más rápido con el público. Buenísimo, buenísimo. Esto se junta en lo que estamos conversando, el Instante Microteatro, que ya hizo su presentación oficial la semana anterior. Viene con otras fechas más, el 17, este jueves. El 17, y el 31, que es jueves también, ¿no es cierto? Jueves también cae la siguiente fecha. Va a ser en el Chulla Hostal, lo que les estaba comentando, uno de las nuevas personas y de los nuevos grupos que nos acompaña también en la Polu Sonora, el Chulla Hostal, un lugar súper lindo, súper bonito, que les invito realmente a que conozcan. Y le quiero dar la bienvenida también a alguien que nos acompaña desde el sur del continente, si le podemos compartir un poco los audífonos. Les había comentado que Victoria viene desde el sur del continente, desde Argentina específicamente, y este encuentro fue totalmente casual y mágico y así azaroso porque no estaba previsto, pero a través de Emi, Emilia de Sexores, que le mandamos un abrazo y un fuerte saludo a ella también, se pudo dar este contacto. Bienvenida, Vicky, qué gusto que nos acompañes acá en Ecuador en principio, y chévere contar contigo en la Polu Sonora sobre todo. Muchas bienvenida. Gracias, gracias a ustedes por recibirme. Estoy muy contenta de estar acá. Chéverísimo. ¿Es Argentina específicamente de dónde? Bueno, yo soy de Buenos Aires, uh-huh. pero vivo en las sierras de Córdoba. Ah, qué lindo. Así que medio que voy y vengo todo el tiempo. Sí, tengo mi refugio ahí en las sierras para componer y, bueno, para tener un contacto con la naturaleza. Pero viajo seguido a Buenos Aires, así que estoy en las sierras de Córdoba y en Buenos Aires. Buenísimo. Como preámbulo, porque igual vas a estar con nosotros, al igual que Tomás, durante el programa. Como preámbulo, ¿cómo es tu llegada al Ecuador? ¿Por qué se dio tu llegada al Ecuador? ¿Has estado antes? ¿Va a haber presentaciones tuyas? Cuéntame un poquito de ese contexto. Bueno, te cuento. Yo hace muchos años... estuve durante muchos años también en una escuela de guitarra, ya. donde conocí a un muchacho ecuatoriano, uh-huh. y también a mi actual pareja. Y bueno, se llama Fabián Romero, es un músico excelente de aquí, muy buen guitarrista. Y bueno, ese contacto lo teníamos en realidad, y somos como en esa escuela, bueno, es una escuela muy importante donde uno se crea como una especie de hermandad, ¿no? Se ha creado de alguna manera, sin querer o no, no importa. Uh-huh. Y bueno, ese fue el primer contacto. Después ya contacté con Emilia, con David, primeramente. Escuchó mi música, le encantó y me dijo, bueno, si quieres, aquí tienes para tocar. Y bueno, después fui armando yo más o menos las fechas con los contactos que me pasó David, uh-huh. De Sexores. Y entonces, bueno, se dio eso. Después, bueno, me contactó Trinidad del Sereno y bueno, con Fabián vamos a hacer una fecha en Cucine el viernes. Yeah. Y después, bueno, este chico de Manta también que me contactó y que me invitó a tocar a Manta, Roberto Ferrín. Qué lindo. Muy amable. Así que vamos a tener la oportunidad, además de conocer la playa, que va a ser... Eso va a ser lindo. te va a gustar mucho la playa ecuatoriana, el ambiente ecuatoriano en sí de la playa. Sí, me olvidé de mencionar a alguien muy importante nuestra estadía acá, que es Fernando Tituaña, que es el muchacho que está ahí. Está él, tras bastidores. El principal, el que me hizo el contacto con David y con Emilia, principalmente, ¿no? Chéverísimo. Así que también, David, perdón, ¿cómo era tu nombre? Fernando. Fernando también es el involucrado aquí. Gracias, Fernando, por haber hecho Gracias, posible Fernando. La música por esto. Y bueno, te comento, Vicky, estamos aquí con Tomás conversando. Un poco estabas ahí en el corre-corre de preparar esto. Lo que Tomás ha venido a presentarnos y resumir para la gente que nos está escuchando también es esta primera temporada del Instante Microteatro y Microescena, que se va a estar llevando acabo en el Chuya Hostal. Ya se dio la primera fecha, uh-huh. el día jueves 10, la siguiente fecha es el 17 y la siguiente fecha el 31. En esta, digamos, en este momento, en este instante de teatro, se mezcla la música también de Amanda Vicen, que de hecho te recomiendo, una cantante de acá, quiteña, muy buena, bueno. linda música. Tiene muy linda música aquí en Quito. Muy lindo, ¿sí? En realidad, sí. Nos sentimos, es un orgullo personal de todos nosotros la música. ¿Por qué lo decimos así con tanto orgullo? Porque no es tan difundida, no es tan promocionada, no es tan conocida, así que sí nos sentimos orgullosos tiempo, de tener tiempo. Calidad en eso. Sí, hay que darle tiempo. Ya vendrá. Pero en todo caso, se está llevando a cabo esto. Esto va a ser el día 17 de mayo. 17 y 31. 17 y 31, 8 p.m. El cover, $10 con derecho a una bebida. Y a pequeños bocaditos. Sí. Seguimos conversando de todo esto en compañía de Vicky, en compañía de Tomás. Más adelante estará Ember con nosotros de Ayahuma. Y nosotros seguimos escuchando este programa llamado Polución Sonora. Quisiera mandarle saludos a la gente de México también, que siempre está conectada con nosotros. Específicamente a toda la gente de Cusey, Guadalajara, México, de la Universidad de Guadalajara. Chévere que este programa se escucha allá también. Y, ay, tengo un amigo en México. Le mandamos más adelante saludos. Bueno, esto para Leonardo Requejo. Chévere, saludos. Dale. Leonardo. Ya te mandamos un de saludo más directo, más adelante. Vamos a escuchar algo más de música. Nosotros nos quedamos con una canción de... Vamos con una canción de Vicky, vamos entonces, chévere. Vamos a hacer un preámbulo musical de lo que tendremos en vivo más adelante acá. ¿Con qué nos vamos, Vicky? ¿Qué me cuentas? ¿Con qué quisieras ir? El 5 es Veré qué puedo hacer. Es un tema bastante pop, donde empieza con el subte bien porteño. Vamos ahí, trasladémonos al ambiente porteño de Buenos Aires con esta canción. Esto es Vicky, desde Argentina. Polución Sonora. Volvemos, esto se llama Polución Sonora y estamos transmitiendo desde Radio Casa de la Cultura. Nos acompaña esta tarde el Instante Microteatro, encarnado en la persona de Tomás Flores, que nos ha venido a comentar detalles sobre este evento que se viene con toda la fuerza. Y desde Argentina nos acompaña Victoria Real, nos ha traído a contar algo de sus fechas próximas acá en Quito, en Ecuador en realidad, porque ya nos contaste que te vas a Manta también. Sí. Y estuvimos escuchando algo de tu trabajo, ¿no es cierto? De este primer disco que... El segundo. ¿Segundo disco? Sí. El primero se llama Música para Sonar, Máquinas Rotas. Ya. También se puede escuchar. También se puede escuchar en Spotify y cualquiera de los dos discos. Y el de ahora, que estoy presentando ahora, se llama Mi Propio Poder. Uh-huh. Lo presentamos por primera vez en vivo el 17 de mayo en Sereno Moreno, ya, aquí en Quito. El 18 tenemos otra fecha en el Cucine. Uh-huh. Y bueno, después ya nos vamos a Manta. El 26 en Manta, en la caverna Burger Sandbox. Chéverísimo. Sí. Esas son las próximas fechas. Sí, vine con mi bajista, que es mi pareja, uh-huh, que es también el bajista del disco. Ya. Y bueno, el que me acompaña en toda la gira también. Buenísimo, sí, chéverísimo. Eso es lo que vamos Sergio a hacer. Sergio Paniagua. En vivo. Igual hay el nombre, música. Qué igual hay música en vivo, ¿no es cierto? Más adelante acá. Sí, sí, algún temita vamos a tocar. Sí, se me dificulta porque no tengo un set muy electrónico, pero algo traje preparado para chéverísimo, hacer. Chévere. Mientras tanto, continuamos con Tomás. Me estabas comentando el asunto del Instante. Uh-huh. Cuéntame un poco más del grupo de teatro que te acompaña en este primer. Claro, primera temporada. Estamos ahorita trabajando con otro grupo de teatro, o sea, aparte de mi escena. Uh-huh. Es la escena de Vicente Villacrés, él, uh-huh, está actuando y está dirigida por Mateo Ceballos, que es un muchacho de 17 años que está recién graduándose, pero tiene mucha visión de director, entonces está súper bien. Wow. Y ambos son miembros del grupo de teatro Dada o Nada. Ya. Entonces, tenemos una parcería bastante bacán con los muchachos, he trabajado un poco con ellos, les conozco. Uh-huh. Y me interesa muchísimo el trabajo de ellos. Principalmente este monólogo, no te conté, son dos micromonólogos. Ya. El micromonólogo que ya lo presenté en la Noche Bohemia, que ya lo viste, que, uh-huh, es una belleza con la máscara. El viaje, ¿no es cierto? Exactamente. Y el monólogo de Vicente, del grupo Dada, es sobre el daño que hace el tabaco, de Antón Chéjov. Oh, qué chévere. Entonces, esto... Chuta, te voy a contar así más o menos. Es de New Jin, no me acuerdo cuál es el nombre completo, pero New Jin es un señor ya un poquito mayor que llega a hacer una conferencia sobre el daño que hace el tabaco. Ya. Y llega a contar también muchas de las experiencias que él ha tenido en la vida, sobre las cosas que él ha hecho, sobre la mujer, sobre muchísimas cosas, así en unos cortos 15 minutos. Y aparte de eso también, o sea, mostrando los daños que hace el tabaco. Ante todo, ¿no? Exacto. Sobre todo. Entonces, está súper divertido, es una propuesta súper amena, es algo súper ligero, también es bastante tocante, llega a una profundidad muy bonita, o sea, tanto el trabajo de Tete Vicente, el Tete Villacrés, yeah, es una presentación muy bonita, o sea, llega a una profundidad bien bacana, y la puesta en escena mismo es muy dinámica, es muy linda, o sea, la propuesta que hace Mateo es muy bacana, es muy interesante, es súper fresca, como es una mirada bastante joven, o sea, no tiene nada que envidiar absolutamente a ninguno de los directores de ahorita, entonces está muy bien encaminado. Chévere. Una pregunta bastante capciosa y subjetiva. ¿Por qué ir a ver El Instante frente a otras obras? ¿Qué le particulariza al Instante? ¿Por qué ese instante de ver El Instante será único a otros? En el teatro, digo. Porque nosotros ofrecemos más que nada humildad. Primero, o sea, ofrecemos la humildad de decir, estamos aquí, somos personas, nosotros no somos nada más que nadie, uh-huh, para poder reflejarnos de verdad y decir, miren, o sea, esta es la propuesta que nosotros les hacemos para que ustedes vean cómo, uh-huh, son ustedes mismos. Entonces, es un instante mágico, es un instante de comunión, es un instante de conversación, es un instante donde las personas se sienten súper cómodas, se sienten súper en casa, se sienten realmente transportados a muchos otros lugares y donde van a ser principalmente tocados en algún lugar de su ser. Chéverísimo, qué bacán. Ante todo eso, ¿no? Porque al final de la obra o de la canción, del concierto, del recital, de lo que sea, uno espera salir con alguna satisfacción más que física, más que biológica, una satisfacción más del alma, ¿no es cierto? Es como que lo que uno busca al final. Si lograste eso de cualquier manera, sea tristeza, alegría, recuerdos, etcétera, si saliste con eso, creo que se pagó, independientemente del valor, se pagó mucho la obra de arte que hayas ido a ver o a mostrarte. Chéverísimo, de eso estamos comentando esta tarde. Les recuerdo yo que la Polu Sonora ya está también en el Twitter, o al menos estamos retomando la el mundo del Twitter. Nos pueden ubicar como @polusonoraUyo, @polusonoraUyo en el Twitter y en el Facebook, las redes que ya conocen, Polu Sonora el perfil y Polución Sonora la página. Estamos conectados, así que si quieren enviarnos algún mensaje, algunas cosas, tenemos hoy premios para obsequiarles. A la gente que quiere, sí vale el teléfono, amigo. Sí, hoy estamos un poquito ahí medios desfasados con el internet, pero tenemos otros recursos, así que no se preocupen. Pueden comunicarse al 2220-966, si quieren ganarse los premios que tenemos. Por ejemplo, les voy a dar a los dueños de los premios que les digan qué tenemos. ¿Qué tenemos del lado de Tomar? Del Instante Microtrato tienen dos promociones de 2x1 en las entradas de las próximas funciones. Ahí está, chéverísimo. Así que pueden ir, o sea, básicamente pueden ir dos personas con una entrada, es decir, van ahí en parejita. Siempre está mejor ir con, claro, en compañía, ¿no? Independientemente de la compañía que sea, siempre y cuando sea buena. Exactamente. Está muy bueno ir acompañado al teatro. Así que tenemos estas dos promociones, ¿no es cierto? Ajá. 2x1 para las siguientes dos fechas del microteatro. Exactamente. Perfecto, eso de parte de El Instante. Vicky, tú también nos has traído algunos obsequios desde el sur. Tengo un disco, Mi Propio Poder, aquí, que lo voy a dejar para los oyentes. Así que bueno, está hecho desde todo el corazón, así que de lo profundo. Chéverísimo. Así que bueno, para ustedes les traje un disquito. Chévere. ¿Te parece si vamos a escuchar algo de lo que trajimos preparado y en el siguiente bloque nos animamos a hacer el primer temita? Dale. ¿Será? Dale. Listo. Chéverísimo. Entonces, lo que vamos a escuchar a continuación viene en compañía de, otra vez vamos a Cuenca, porque últimamente estoy bien cuencano, me gusta mucho la música cuencana. Nos vamos a ir a Cuenca el próximo mes a hacer algunas cosas allá también, así que saludos a la gente de Cuenca. Y esto viene en compañía de la Madre Tirana desde Cuenca. Esta canción se llama Entre Ríos. Entre Ríos. Polución Sonora. Encerrado entre ríos conectados por los dos, y el calor de la tierra, gente, ríos donde todos se encerrado igual entre ríos, todos hartos de vos, y un auto deportivo frente al río, solo para verte. Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso y una de las cosas que siempre pasa con la música es esa cosa mágica que tiene la música de llegar a donde uno le atrae. Con lo de drums que les estaba contando al inicio, con el César, mi otro compañero del programa, siempre imaginamos ver a esa banda en vivo. Decíamos que era imposible, porque claro, es The Drums, ¿cuándo van a venir? El próximo mes es el concierto aquí en Ecuador de The Drums, así que creo que la música sí tiene esa magia de atracción que uno sí la puede atraer hasta donde esté, o ir, o acercarse hacia donde le parezca más cercano. Así que yo he empezado mi campaña por esta banda que estamos escuchando de fondo. Esto se llama Cack Motherfucker, se llama la banda. Espero ver en vivo alguna vez este grupo. ¿De dónde son? De Estados Unidos, igual. Bastante buena la banda, genial. Y les recomiendo, así que busquen la Cack Motherfucker, así tal cual, con todo con K. Espero verlos en vivo, así atrayéndolos. Y bueno, entrando otra vez en materia, nosotros estamos en La Polución Sonora compartiendo con Tomás del Instante Microteatro, que ya nos ha comentado un poco de los preámbulos, igual nos va a seguir comentando. Me gustaría ver si, lastimosamente hoy no tenemos cámara, vamos a ver si ya podemos conectarnos desde acá. Uh-huh. Pero me gustaría ver si podemos hacer algo, un diálogo, un algo de lo que tú presentas en el, claro, en el instante. ¿Te parece más adelantito? Claro, de una. Chévere, porque ahorita, como les habíamos mencionado en el bloque anterior, quisiéramos darle el paso a Victoria Real. Una artista argentina que es la primera vez que vienes de acá. Sí, no, primera vez que salgo de Argentina, incluso. ¡Wow! La primera vez, qué loco. Qué chéverísimo. ¿Qué te ha parecido esta experiencia de salir con tu música? Porque es muy distinto a salir de viaje, a salir. Muy distinto, es la mejor manera de salir de viaje. Sí, ¿no es cierto? siento mucha gratitud por poder hacerlo, por poder estar acá. La gente de Quito y de Ecuador me está tratando muy bien, son todos muy amables y bueno, se siente bien, además uno se enriquece conociendo culturas nuevas, muchísimo, es como crecer, uh-huh, es parte de crecer y creo que a mi música también la va a hacer crecer esta contribución. Correcto, ante todo eso. Uh-huh. Hay una frase bien trillada, digamos unos conceptos trillados, pero que uno no se da cuenta que son reales, igual te ha de pasar a ti, Tomás, igual te debe pasar a ti, Vicky. El hecho de que en Latinoamérica, a lo bien, o sea, posta, todos somos parecidos, todos tenemos como una identidad similar, uh-huh, aterrizamos en algo común, en un espacio común. Yo creo que uno de esos espacios comunes también es la música. Porque claro, la música se parece desde México hasta el Tierra de Fuego en Argentina. O sea, uh-huh, es bastante parecida, tiene ese toque latino, ese ambiente chévere. O sea, como totalmente, que es un momento en el que nos encontramos precisamente. En este momento nos estamos encontrando, es cierto. Por lo menos dentro de la música y de lo, uh-huh, cultural. Es maravilloso eso, reconocerse. Poder, uh-huh, reconocerse está bueno, digamos. Ante todo eso. Sí, claro. Ante todo eso, sentir esa sensación de unidad con algo más grande que un país solo, ¿no? Eso. Porque eso es muy lindo. Porque cosas que nos separan de eso, está saturado este mundo. Está saturado. Nos une. Claro, pero darse cuenta y potenciar las cosas que nos unen creo que es al menos una labor de los artistas, uh-huh, como en general. Y bueno, con este preámbulo quisiera pasar con Vicky a que por favor nos regales un momento musical de lo que tú sabes hacer. Esta inspiración que te viene desde, como decías, desde la Sierra Argentina, Córdoba, un lugar bastante lindo que me imagino inspira muchísimas cosas. Así que Vicky, maestra, el micrófono es tuyo, el público es tuyo. Bienvenida, por favor, a La Polu Sonora. A ver si le bajamos un poquito a la música de fondo y le damos paso a la pista para empezar con esto. Esto se llama Victoria Real en vivo en Polución Sonora. Ella cree que es libre. Solo por cantar, ella cree que es libre y no sabe más. Y no dice nada, solo con su alma, historia real en vivo en Polución Sonora desde Argentina. Qué lindo. Este tema de la música, precisamente lo que hablábamos, ¿no? A veces el público aterriza las ideas de la música, las ideas del teatro, conforme a su realidad, ¿no es cierto? Como que uno las adecúa a su realidad. Muchas veces los músicos se dedican a cantarle mucho al arte en sí. A mí me sonó esto a esta canción. Cuando hablas de ella, hablas de eso, me evoca estas sensaciones de las que hablábamos, ¿no? De la música, de lo que te debe dejar cuando sales de algún escenario. Y es una expresión, ¿no? La música, tanto como el teatro, son medios de comunicación. Uh-huh. Yo estoy aprendiendo a comunicarme de otros modos, pero a mí me cuesta bastante comunicarme de otra manera. Como uh-huh. que no soy muy explícita. En cambio, haciendo música, uh-huh. soy más explícita y realmente digo lo que quiero decir. Encuentro como una manera más fácil de comunicarme uh-huh. con los demás. Me acabas de dar el pie para una pregunta para claro. el Tomás, porque creo que él está más vinculado a eso. ¿Cómo manejar esta cuestión camaleónica del artista? Porque, claro, uno tiene su personaje, tiene su etcétera, lo que está haciendo en la escena como tal, o en este caso en el escenario. También somos camaleónicos. Claro, sí, se va transformando. En este caso, en la radio también, claro, ajá. porque nos conocemos por fuera de este espacio y también se apela a estas actitudes. ¿Cómo manejar esa actitud camaleónica del artista? Bueno, yo creo que primero que nada es saber identificar los puntos de que uno tiene para ser uno mismo, ¿no? O sea, decir, tener bien en claro que uno es de tal manera, tener bien en claro que uno ha vivido tales cosas y más que nada apropiarse de todas las experiencias que uno mismo ha tenido. Entonces decir, claro, o sea, yo soy esta persona que ha vivido por todo esto y con esto ya tengo un centro de donde yo puedo salir. Donde yo puedo entrar en un escenario, donde puedo decir, okay, mi personaje es este, mi personaje es este otro. Dicho de alguna otra forma, como cimentar una identidad propia. Una vez que te conoces a ti mismo, como que puedes empezar a jugar con otros personajes. Digamos. Exactamente. Si hay Nunca te conoces a vos mismo. Claro, eso también. Es el truco, sí, siempre también. Estás aprendiendo. Y lo súper rico, que también imagino que debe ser un poco en la música, es que con cada nuevo personaje o con cada nuevo tema debe ser, vas conociendo mucho más de ti. Sí, totalmente, totalmente. Es una herramienta también para conocerte mejor. Uh-huh. Sí. Tú Vicky, ¿qué opinas de esta la cuestión camaleónica del artista? ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Cómo manejarlo? No sé si separarlo un poco de tu vida cotidiana, más bien juntarlo porque se refiere al arte. Yo entro en un conflicto ahí. ¿Cómo se maneja esto? Es una manera también de expresarse el personaje, digamos, ¿no? Uh-huh. Es como encontrar un medio para decir algo. Ya. Yeah. Es un medio de expresión, y si yo lo encuentro haciendo esto, uh-huh. o en este momento es otra cosa. Capaz que, no sé, mi primer disco yo quería expresar esto, listo, terminó, ahora voy a expresar esto otro. Porque además uh-huh. lo sentís, ¿no? Siempre viene de adentro hacia afuera. Pues. Capaz que algo de afuera te puede provocar uh-huh. Una evolución interna que pero te pero no deja de estar acá. Pero dentro. Siempre es algo de uno y muy íntimo y algo que si viene de las profundidades lo compartimos con todos. Porque estamos unidos verdaderamente, no solo los países, estamos unidos porque uh-huh. todos sabemos cuál es nuestro fin, o sea, estamos uh-huh. unidísimos. Por supuesto. Es súper loco, o sea, solo haciendo una acotación, es como esta cosa de que es algo súper íntimo, pero al mismo tiempo es de todos, es externo, de todos, ¿no? O sea, es todo lo que tú ves en el mundo, pasas por un proceso de digerir todo lo que totalmente. Sucede en el mundo, alrededor tuyo, con la sociedad, con los niños en la escuela, pucha, en los trabajos, en lo que sea. Y de ahí van naciendo, ¿no? De ahí se va gestando esta semilla para decir, pucha, entonces de esto es lo que tengo que expresar ahora. Es sí, sintiendo. Poder ver y poder sentir y poder expresarlo. Son como tres cosas y son poderes. Uh-huh. Son poderes. Está bueno poder llegar a... Es un privilegio uh-huh. lo que tenemos, digamos. Quizás no tenemos sí. otras cosas, pero sí en ese sentido me siento una afortunada poder haber llegado a este punto donde yo puedo fluir con eso. Con esas tres cosas, ¿no? De poder sí. sentir, poder comprender, poder ver, observar y poder comunicarlo. Eso sobre todo. Qué bacán, qué lindo. Una de las cosas que mencionaste también tuve que era esto de compartir. Y yo les invito a que de hecho conozcan un espacio en donde esto se hace realidad, el arte de compartir y de conocer nuevas cosas. Es precisamente Haya Uma, otro de los espacios que nos acompaña en la Polución Sonora desde hace algún tiempo. Y nos acompaña ahora nuestro gran amigo Enver. Él es propietario del espacio Haya Uma, este espacio de cultural y de comercio justo, que está apelando en la actualidad a varias actividades. Ya no están solo en el comercio justo, que es una de sus bases, como decíamos, lo importante de tener unas bases bien cimentadas. Ahora se están abriendo otras posibilidades. Bienvenido, amigo Enver. Así rapidito como preámbulo, ¿qué le puede decir a la gente? Porque ya volvemos y conversamos detalladamente. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, con todas, quienes nos escuchan, con todos quienes están aquí presentes. Hoy les vamos a contar sobre las nuevas actividades que estamos desarrollando en Ayahuma, talleres, cursos, algunos temas académicos, conversatorios y nuestra base, como decías, Cristian, el comercio justo. Buenísimo, buenísimo. De eso vamos a estar comentando hoy. Ha sido un programa chévere. Cumplimos ya nuestra primera hora. Nos falta otra hora más. Así que estamos bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sabor. ¿Bien, Tomás? Muy bien. Vicky, muy bien. Wow. Usted recién llega, Ember. Tiene que igualarse. Iguales, iguales. ¿Dónde está la botellita? Les quiero agradecer a mi pareja y a Fernando que me están haciendo el aguante ahí afuera. Chévere. Les invitamos a pasar. No quisieron, pero bueno. Bien, no. Gracias. Muchas gracias. Vea, hasta sí. el Sebas es, ¿no es cierto? Me olvido de usted, vea, amigo Sebas. Hasta el Sebas le agradece ahí. Chévere, muchísimas gracias a toda la gente que está conectada también. Yo les recuerdo una vez más que ya estamos en el Twitter. Ahí estamos jugando un poco ahorita en el Twitter. Pueden encontrarnos como polusonorauio, arroba polusonorauio. Así es el Twitter de contacto directo con este programa. Vamos a escuchar algo más de música. Y lo que se viene a continuación es algo de lo... Ah, por cierto, ahorita vamos a escuchar una entrevista que estuvimos haciendo la semana anterior. Uh-huh. Fue con un artista español, con una banda española. Ellos son La Fuga, esta banda que va a estar presentándose el día, ya les digo, después de la entrevista. Y en la entrevista también van a escuchar todas las fechas de presentación, etcétera. Este es un contacto que hicimos la semana anterior directamente desde España a Ecuador. Gracias a la gente, gracias específicamente al Duende del Parque por este contacto. Así que vamos a escuchar la voz de Nando, de La Fuga, el guitarrista, y que nos comenta todos los detalles acerca de su próximo concierto. Esto es directamente desde España, Nando de La Fuga. Volvemos, Polución Sonora. Y bueno, les habíamos ofrecido un contacto en directo con la gente de La Fuga. Estamos en vivo desde Quito, Ecuador. Buenas tardes, acá son las 5:30 de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién estamos? Hola, ¿qué tal? Soy Nando de La Fuga, ¿cómo estáis? Nando, qué gusto saludarte, qué emoción, bastante emocionados, bastante alegres. Tú, el guitarrista de La Fuga, emocionados de conversar contigo, emocionados además de que se viene un concierto que hemos esperado, al menos acá en Quito, durante algunos años, y qué bueno que se pueda hacer realidad. ¿Cómo se sienten ustedes, Nando, como previo, en la previa de este festival, de este concierto? Pues con muchas ganas de volver a Quito. Hacía, como tú dices, años que no estamos. Esta va a ser la segunda vez que estemos allí nos quedamos, la primera vez que fuimos, encantados, alucinados de lo bonito de la ciudad, con muchas ganas de repetir y con ganas, y puede ser, de hacer un poco de turismo y conocer un poco más, que la otra vez fuimos muy justos de tiempo y a ver si esta vez podemos estar un poquito más por allí, conocer gente y bueno, pues disfrutar de la ciudad en general. Qué chévere, es una de las particularidades al menos que tenemos acá en la ciudad de Quito. Los músicos se quedan bastante enamorados de este ambiente que tenemos acá. Del ambiente musical del Ecuador, ¿qué conocen ustedes? ¿Qué les ha llegado? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué referencias tienen? Nando, si nos puedes comentar algo de eso. Lleva muy poquito a España de la música, por lo general latinoamericana, y la verdad es que nos cuesta mucho encontrar referencias. Nos estamos siempre con toda la percepción atentos, y nos encantaría que la gente nos pudiera comentar algo y mostrar bandas de allá. Cuando hemos viajado en Argentina siempre la gente nos pone muchas bandas de allí, pero en Quito no tenemos referencias y no tenemos ningún tipo de banda que conozcamos, así que estaremos encantados si la gente nos puede dar alguna referencia para poder seguirnos por Spotify, poder escuchar. Y si quieres dar un consejo que pueda escuchar, yo me pongo las pilas y nos ponemos manos a la obra. Chévere, Nando. Vamos a hacer un compromiso, ¿te parece? Este programa de radio se llama Polución Sonora y está dedicado a la escena musical ecuatoriana. Te vamos a hacer un compilado de música ecuatoriana y cuando estés por acá en el Ecuador te lo vamos a obsequiar, ¿te parece? Para que te lo lleves de España y puedas escuchar las bandas que actualmente están sonando por acá. Te lo juro que eso es el mejor regalo que me puedes hacer, de verdad, porque me encanta descubrir música nueva, me encanta descubrir nuevas bandas, se aprende de todo el mundo y siempre te sorprende. Cuando voy a países que no conozco y me muestran música de la zona, de la ciudad o del país, te das cuenta de que hay muchas diferencias, pero aunque todo sea rock and roll, cada uno tiene su le aporta su pincelada, cada uno le aporta su esencia, y al igual que en España hacemos rock, que no es muy común. Cuando voy a países que me enseñan música de allí, me encanta. De hecho, cuando vamos a veces que hemos tocado en Inglaterra y hemos tocado en Edimburgo, en Irlanda, vamos con nuestra música de aquí, de española, característica, y la gente a la gente ahí le cuesta comprenderlo porque no están acostumbrados a nuestra forma de hacer sonar, ¿no? Pero por eso me gusta, porque todo lo que sea música nueva y diferente te abre los oídos y te abre la percepción para poder crear nuevas canciones, para descubrir cosas nuevas que no se te han ocurrido en la vida, y vamos, en definitiva me encanta. Genial, qué bueno, Nando. Nos comentaba acá Giovanni, el organizador del evento, que están básicamente estrenando un nuevo DVD, están también promocionando un nuevo material discográfico. Cuéntanos cómo va eso, de qué va. Sabemos que comparten bastante, hemos visto también el material, comparten con grandes artistas de la escena española en este DVD. ¿Cómo fue esa experiencia? Y claro, ¿por qué decidieron compilarlo en un DVD como para compartirlo con toda la gente? Fue, me imagino, bastante especial. Cuéntanos un poco de eso, Nando. Pues hacía mucho que no hacíamos un DVD en directo, y ya un poco fue ya forzadamente había que sacar material grabado después de tanto tiempo. Desde 2005 creo recordar que no hacíamos un DVD mostrando nuestra esencia en directo. Se juntó que llevábamos tiempo trabajando ya desde el último disco, desde Más de 100 amaneceres. Fue una gira muy larga, con la que también estuvimos en Quito, estuvimos en Colombia, estuvimos en Argentina, Chile, muchos países, también por España dando muchas vueltas. Se juntó que era fin de gira, había que celebrarlo, que hacía mucho, como te digo, que no hacíamos un DVD en directo, y aparte era el 20 aniversario de la banda. Hacía 20 años que estamos girando como la fuga, y había que celebrarlo, y la mejor forma que se nos ocurrió fue llamar amigos de aquí, y que con los que solemos encontrarnos en festivales, en conciertos, y que si viniesen con nosotros para llenar la Riviera, es una ciudad importante de Madrid en España, y fue una fiesta por todo lo alto. La verdad que fue un día muy especial, una alegría haberlo podido grabar en DVD para poder recordarlo, y bueno, y para la gente que no estuvo o no pudo estar, que lo puedan ver y disfrutar y ver cómo fue ese momento tan especial para nosotros. Y bueno, aparte ya te digo, para que vean cómo suena la fuga en este momento, cómo estamos de salud, y que vean que está sonando con todo el poder y con mucha energía. Buenísimo, qué bueno, Nando. Justo ahora que tomas del tema de salud, estaba pensando en eso. La música tiene esa característica sanadora también. De hecho, yo en lo particular estoy afectado de salud hoy, pero cuando me dijeron, tienes la oportunidad de conversar con la gente de la fuga, con Nando, con el guitarrista, me levanté este rato de la cama y vine acá a la radio, porque creo que estas oportunidades no se dan siempre. Y para mí es muy grato al menos conversar contigo, porque, como digo, creo que la música tiene esa capacidad sanadora de muchas formas, y al menos para mí me ha hecho sentir muy bien el poder escucharte, el poder saber que vienen, porque al menos la fuga casi ha convertido ya en una banda de culto, y sé que la gente que va a estar presente en el festival, en el concierto, va a estar muy entregada, va a estar muy emocionada de verles y muy entregada a su música, Nando. Por eso no sé que ustedes qué nos traen en cambio para ese día, con qué nos van a ser recíprocos con todo el cariño que les tenemos acá. El cariño, te puedo asegurar que es mutuo. La primera vez que fuimos a Quito no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, no sabíamos qué iba a pasar, íbamos poco más que a ciegas, y nos quedamos alucinados con la energía del público, cómo la gente conocía todas las canciones, incluso las nuevas. La gente, ya te digo, el cariño que demostró hacia la fuga y nuestras canciones. Vamos a hacer un concierto por todo lo alto, un concierto largo, vamos a hacer temas que la gente va a pasarlo bien, vamos a hacer temas de todas las épocas, de todos los discos, de todos los hits que hemos tenido. Yo creo que va a ser un concierto que la gente va a recordar, estamos preparándolo con mucho cariño, y poco más puedo decir que tenemos muchísimas ganas de estar allí y descargados delante del público. Somos gente, y la gente que estuvo en nuestro anterior concierto lo sabe, y segundo nos está escuchando lo puede dar fe de ello, de que somos gente de que nos gusta luego bajar con la gente, saludar, estar con la gente tomando una cerveza, y es eso va a pasar, que vamos a estar en un concierto y vamos a acabar después en algún bar, toda la gente que quiera, tomando cervezas y charlando de lo que haga falta. Nos encanta el tú a tú con el público y que nos cuente sus historias, su vida, nos hace feliz eso. Genial, qué bueno, Nando, escuchar eso, saber que no solo es la música la que nos mueve, sino también detrás de esa música hay ese sentir de las personas que la hacen. Creo que por eso es que la fuga mueve tanto, por eso es que la fuga genera tantas pasiones y por eso es que se merecen y nos merecemos nosotros también esta segunda venida de ustedes. Y esperamos que no sea la segunda y la última, que sigan viniendo. El Ecuador necesita muchísima música, acá siempre vamos a necesitar música, queremos mucha música y creo que es una de las cosas que le hace falta todos los días a la gente, así que si tienen la oportunidad de disfrutarlo, qué bueno, hágalo junto a la fuga. Nando, ¿alguna última cosa al cerrar que le quieras decir a la gente que te está escuchando, que te va a volver a escuchar? Vamos a reprisar esta entrevista también. Quisiera que le invites a la gente a verles tocar en vivo. El micrófono es tuyo, Nando. Sí, me han comentado hace poco que el concierto, que ya quedaban pocas entradas, que va muy bien, que hay gente, mucha gente, muchísima gente que se está animando a venir a vernos y oye, que animo a los que no nos conozcan o que estén indecisos, que se vengan, que la van a pasar genial. Va a ser una fiesta por todo lo alto, va a ser un gran día para recordar, sobre todo para nosotros que tenemos muchísimas ganas. Y repito tus palabras, ojalá que no sea la última, queremos ir todo lo posible, repetir y nos encantaría que la gente de Quito, la gente de Ecuador, nos haga un huequito en su corazón, que sabemos que hay gente que nos quiere mucho, queremos que haya más gente y vamos a seguir viendo y que tenemos muchas ganas de estar ahí. Buenísimo. Para cerrar, Nando, este programa se llama Polución Sonora. Quisiera que me digas, ¿qué idea tienes tú de la polución sonora? ¿Qué te imaginas con esas dos palabras? Polución sonora. Polución sonora. Pues tiene doble sentido. Puede ser que hay mucha música últimamente reggaetoniana que nos invade los oídos de manera polutiva, pero me gusta más pensar que hay un grupo en España hace tiempo que no está tocando, seguro que los conocéis, son Barricada, que tienen un tema mítico que me encanta, que se llama Pasión por el Ruido. Si la gente quiere decir que hagamos ruido, que hagamos lo que sea, nos encanta. Hacemos que la gente, eso es, que intentamos mover, que la gente mueva sentimientos, contar historias, que la gente se le ponga los pelos de punta con las canciones y con las historias que contamos. Y eso es lo que yo creo que tiene que ser la música, mover corazones y que la gente esté activa. Buenísimo, Nando. Muchísimas gracias a ti por el contacto, por habernos regalado estos minutos. Esperamos conocernos ya en vivo cuando estés por acá y una vez más el compromiso de regalarte ese disco de la música ecuatoriana, porque en verdad tienes que escuchar todo lo que se hace acá, que está muy, muy bueno, Nando. Me lo he apuntado y te lo voy a exigir, ¿eh? No se me olvida. Dale, seguro. Lo quiero para mí. Seguro que sí, Nando. Muchísimas gracias. Muy bien. Fuerte abrazo para ti. Muchísimas gracias por este tiempo. Buenas vibras siempre, amigo. Un abrazo también. Gracias por llamar. Muy bien. Estás escuchando Polución Sonora. Volvemos, ahí estuvimos escuchando la conversación junto a Nando, el guitarrista de La Fuga, sobre su próximo concierto que se viene acá en Quito, así que se vienen algunos eventos bastante chéveres. Por ejemplo, lo que les estábamos comentando ya en un preámbulo con nuestro amigo Ember, y hacerles el resumen, esta tarde estamos con Victoria desde Argentina, que ya nos estuvo compartiendo algo de música en vivo, más adelante algo más. Estamos con Tomás, con el Instante Microteatro, y le damos ahora sí la bienvenida al panel a Ember, amigo, ahora sí, bienvenido oficial, cuénteme en qué se haya Uma, ¿cómo va lo del comercio justo? ¿Cómo van las ferias? ¿Cómo va la lluvia? ¿Qué tal la gente? Me enteré que están haciendo origami. El micrófono es suyo, amigo. Chévere, muchas gracias. Bueno, sí, en Ayahuma seguimos trabajando. Hemos abierto algunos frentes del comercio justo como base de nuestro accionar, de nuestro trabajo. Seguimos con las ferias de comercio justo, trayendo productos saludables para los consumidores a precios adecuados. Pero además hemos empezado a hacer otras actividades, estamos con talleres, por ejemplo el taller de origami que empieza este sábado y domingo. Uh-huh. Este fin de semana empieza el taller de origami que lo hemos desarrollado con los amigos de La Cajonera, un taller de arte plástico. Entonces empieza, es un taller temático, van a cada fin de semana es un tema distinto. Empiezan con mundo marino, después con dinosaurios, después con... ¡Ay, qué lindo! Con naturaleza, plantas, después con aves, etcétera. Entonces es un cosa que a diciembre llegue y se arma el pesebre entero. Entonces sí, es una idea interesante que tuvieron los panas de la cajonera, ya que en la Feria de la Floresta nos fue súper bien con los talleres de origami que dimos con ellos ahí en Ayahuma. Ya. Adicionalmente estamos con otros talleres también, por ejemplo el 26 tenemos el de dibujo, el micro taller de dibujo. Así es. Este es un taller que les va a permitir aprender técnicas de ilustración, de manejo de lápices, de tintas. Un taller con materiales incluidos en la inscripción. Un taller que ha tenido bastante acogida, que lo hemos estado promocionando desde esta semana y ha tenido mucha acogida. La persona que va a dictar el taller es Kaiser Morejón. Uh-huh. Entonces, un amigo que nos visitó acá hace algún tiempo y que actualmente está bastante vinculado al trabajo de lo que es del cómic, de las convenciones, un poco metido en ese mundo, y de lo que se puede mencionar de Carlos Morejón, un verdadero artista de la ilustración, artista gráfico, y este taller un poco va en ese sentido, ¿no? Si a ustedes les gusta el dibujo, si les gusta la ilustración, la pintura, van a poder aprender cuestiones básicas, técnicas básicas, como para que puedan desarrollar su propio estilo, digamos. Uh-huh. Ilustración y recalcar que es para personas que no tienen experiencia en dibujo, que quieren aprender desde cero. Porque a veces esto nos preguntan, dicen, pero yo no sé nada de dibujo. Sí, justamente está dirigido a personas que no tienen conocimientos previos. Correcto. Es que esto de no saber nada a veces viene con la idea de que, claro, uno no sabe nada hasta que lo intenta, ¿no? Uh-huh. Uno no puede tocar guitarra hasta que te pones a tocar guitarra, y de ahí puede que te guste, no te guste, eso es diferente, pero de ahí al no saber, creo que es un poco complicado eso, el asumir como que algo no se sabe, porque siempre se tiene la oportunidad de poder aprender cosas. En este caso es verdad, si usted no tiene ninguna experiencia previa en dibujo, si solo ha dibujado caballitos así en la escuela, las casitas de cuatro lados, las montañitas, pues todo eso aporta, todo eso suma, como decíamos hoy, se puede de alguna forma también empezar a generar un estilo propio con eso que uno sepa, ¿no es cierto? Así es, y además que hay personas que dicen, yo no sé dibujar, no, nunca he intentado, y quizás llegan allá y descubren. Eso nos pasó en los talleres de arte que está dando la cajonera los días jueves por la noche, que fue un grupo de personas que jamás en la vida habían dibujado nada, y ahora ya les ves y están pintando, y están dibujando, están combinando colores. Qué lindo. Y ha sido una experiencia súper chévere, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Porque ha sido el ver cómo ellos van evolucionando, cómo ellos van aprendiendo, y habiendo visto cómo llegaron desde cero los conocimientos, ¿no? Y recordar también que el trabajo que ustedes plantean, el espacio que plantean ustedes, también es abierto para todo tipo de personas, todo tipo de edades. Me comentaban que en el primer taller, por ejemplo, hubo gente que preguntó, hicieron un taller de tejido en telar con materiales reciclados, y me comentaban que hubo gente que preguntó si es que podían asistir personas ciegas, por ejemplo. Wow. Sí, o personas, claro, con discapacidad, etcétera. Eso es un poco también uno de los fuertes que presenta Ayahuma, que es un espacio abierto para algo, la mayoría de personas, digamos. Procuramos ser lo más inclusivos posibles. No cerramos la puerta absolutamente a nadie. El espacio está totalmente abierto, como siempre les digo, para cualquier persona que quiera asistir. Y también está abierto para cualquier loca idea que se les ocurra y nos quieran plantear, para poder hacerla dentro de nuestro espacio, que es un espacio chévere que lo hemos construido de a poco y que lo seguimos construyendo, que está en constante movimiento, en constante construcción, y que lo hemos adecuado con una visión clara de protección del ambiente, con una visión clara de comercio justo, con una visión clara de solidaridad, de consumo responsable. Una pregunta más de sentir, Ember. ¿Cómo te sientes desde el inicio de Ayahuma hasta ahora que ya está moviéndose, está generando cosas, ya la gente habla de Ayahuma, visita a la gente, ya lo conoce? ¿Cómo es ese sentir desde el inicio, que fue fuerte, que nosotros estuvimos también, conocimos su historia desde el inicio? ¿Cómo te sientes ahora al ver que el trabajo, el esfuerzo está rindiendo frutos? Bueno, más bien desde que surgió la idea, que fue como unos 8 meses antes de inaugurar Ayahuma, los sentimientos han ido cambiando. Primero ha sido la ilusión de construir un espacio con la primera idea que surgió, de ayudar a las compañeras y compañeros campesinos y campesinas. pero luego cómo fue evolucionando va cambiando también el sentimiento que uno tiene. Uh-huh. Entonces ha habido un montón de momentos en Ayahuma, ¿no? Desde las molestias de los vecinos hasta que vengan otros vecinos y te feliciten, ¿no? Entonces es un poco de sentires ahí mezclados. Ahora nos sentimos bastante orgullosos del espacio que tenemos, bastante orgullosos de Ayahuma y de lo que estamos haciendo. Somos parte de algunas iniciativas como las mismas del Barrio de la Floresta, como la Coordinadora Nacional del Comercio Justo, el Colectivo Agroecológico. Somos parte de algunas iniciativas grandes, eso nos hace sentirnos más orgullosos todavía del espacio que estamos construyendo. Y digo estamos construyendo porque es un proceso dinámico que no se terminará de construir, que está en constante cambio, está en constante movimiento. Chéverísimo, qué bueno esto, Denver. Les quiero invitar ahora, ya está muy hablado esto, les quiero invitar al estreno de un segmento que lo vamos a estrenar de hecho hoy, de aquí hasta el fin de año. Ajá. El segmento se llama El Temón. ¿A qué se refiere? A los temones de que uno se va encontrando en la vida. Uno siempre tiene temas así que le dejan como huella, le dejan como pensando. Y aparte que uno se trauma también con las canciones. Entonces, por eso le hemos dedicado este segmento a esas canciones. Así que este segmento se llama El Temón y cómo va a funcionar. Les comento a todos los que están presentes aquí porque todos van a jugar aquí. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a escuchar dos canciones, que según la Polu Sonora, esto es bajo el criterio solo de la Polu Sonora, por si acaso, no es de alguien que sabe de música, no es de maestros, no hay un jurado detrás, no, solo es del criterio nuestro, del licenciado y mío, solo el gusto musical, ¿ya? Vamos a escuchar dos canciones que según nosotros son temones. Ajá. De esos dos temones tienen que escucharlo muy bien ustedes, y al final de los dos temas les voy a pedir su votación. ¿Cuál va a ser la votación? Del 1 al 5. El logo de este programa es un triangulito, así que le van a dar por triangulitos. Del 1 al 5 triangulitos, del 1 al 5 triangulitos. La canción con más triangulitos al final de las dos, esa es la que clasifica a la gran final de diciembre. Okay. Donde van a estar los alrededor de 12 temas, de los 12 mejores temas del año. Uh-huh. ¿Cuándo se va a elegir el tema del temón del año? En enero del 2019. Ahí sabremos cuál fue el temón en la Polu Sonora. Así que vamos a empezar este segmento. Esto se llama El Temón y lo que escucharemos en estas dos canciones es Chancha Vía Circuito junto a Mateo Kigman. Esta canción se llama Ilaló, una canción que yo he pasado traumado dos semanas enteras escuchando toditos los días. Me consta. Le consta al amigo. Me consta. Este es el primer temón. Y el segundo temón, es decir, con quien entra a competir esta canción de Ilaló, es con Moon, este grupo que está volviendo a las tablas, está volviendo a los escenarios, está volviendo a reaparecer, que de hecho le va a gustar muchísimo a Vicky, Moon. Esto se llama En la Oscuridad. Así que escucharemos Chancha Vía Circuito Ilaló y luego escucharemos Moon junto a En la Oscuridad. Esto es Polución Sonora, el temón. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Lucero en la mañana, lunita de

una exposición que promueve la creatividad sin restricción en la figura humana. Emplea metodologías y materiales tradicionales en temas no convencionales, a través de la ironía, la sátira y el humor. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 12 de junio en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El monumento que nadie pidió. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los Colores de la Oscuridad presentan a Javier Alejandro en Un Don Celestial. Poesía, danza y el arte de pintar sin ver. Por el Día Internacional de los Museos, con la participación de Jocelyn Guamán y Melinton Oña. Lunes, 14 de mayo, 15 horas, en el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Un Don Celestial. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es Polución Sonora. Saludos al Sebas, que está ahí detrás, al Adrián también, que está en los micrófonos, detrás de los micrófonos. Se sorprende el Sebas, así se llama la canción, amigo, en serio, ya no es culpa. Ahí estuvimos escuchando nuestro nuevo segmento, El Temón. Si ustedes quieren votar por redes sociales, también se vale, no hay problema, y vamos a empezar con la votación. Vamos a empezar, señorita, con usted, por favor, que es la primera que ha escuchado por primera vez las bandas. Vamos a ver, entonces Vicky, a Chancha Vía Circuito, ¿cuántos triangulitos le das a la canción de Mateo Kingman y la Lo, la que sonó en el principio? Vamos a darle tres. Tres triangulitos, chévere, le vamos a dar tres triangulitos, wow. Uno, dos y tres, listo, tres para Chancha. Me gustó mucho, tres es grande para mí, tío, es en un rango, ya cinco sería, no sé, Beethoven. Ya, sí. Y a la de Moon, ¿cuántos triangulitos? Vamos a hacer, para mí están parejos. Tres, igual, sí. Ya, chévere, un empate para Vicky. A ver, vamos con usted, amigo Tomás, bien ese efecto, eso está chévere, ahí me gusta, pero, porque eso está, mira, le voy a decir al aire, porque es algo que me dijeron al aire a mí también, me dijeron, deja de ponerle esos efectos de aplauso, porque para ese programa de AM. Entonces, pero ese efecto que le puso ahorita, amigo, ese está preciso. A ver, vamos, Tomás. A ver. Por la de Chancha Vía Circuito, ¿cuántos triangulitos? Ese le pongo cuatro. Cuatro, vea. Cuatro triangulitos, uno, dos, tres, cuatro. ¿Y la de Moon? También cuatro. ¡Ve esa cosa! Uno, dos, tres, otro empate para el Tomás. Vamos ahí. Vamos con Ember. Entonces tenemos aquí tres, y aquí tres, y aquí cuatro, y aquí cuatro. A ver, Ember. A ver, yo para la de Mateo me voy con cuatro. Cuatro para la de Chancha Vía Circuito y Mateo Kingman y Moon. Tres. Tres, ya le puso drama el Ember. Ya le puso generó tensión. Claro, generó tensión. A ver, amigo Fernando, la de Chancha Vía Circuito. Tres triangulitos le da el Fernando a la de Chancha Vía Circuito. Una, dos, tres. ¿Y la de Moon? Cuatro, vea, Ahí quedó el empate. Ahí está otra vez. También. El empate. Ahí está el drama. Chan, chan. A ver, yo le doy a la de Chancha Vía Circuito. Chuta. Le doy cuatro, ¿ya? Le doy cuatro. Porque, sobre todo porque creo que la música es de momentos, ¿ya? Y Moon le doy tres, ¿ya? Porque creo que la música es de momentos. Por eso nomás. ¿Quién más quiere jugar? ¿Sebas? ¿Adrián? Sin explicaciones. No, ¿quiere jugar? ¿Quieren votar? ¿Quieren votar? ¿Sí? ¿No? Sí, a ver. Sebas, ¿por quién vota? ¿De cuántos triangulitos le das a Chancha Vía Circuito? Cuatro triangulitos del Sebas. Una, dos, tres, cuatro. ¿Y para Moon? Tres triangulitos. A ver, amigo Adrián, ¿cuántos le da a Chancha Vía Circuito? ¿Cuántos triangulitos? Cuatro a Chancha Vía Circuito. Una, dos, tres, cuatro y ¡bum! ¡Dos! ¡Ves! ¡Adiós! Bien, arreglado. Vea, ahí sí yo le pediría explicación de la otra. ¡Dos le da Moon! ¡Listos! Ya, entonces tenemos dos acá, cuatro, aquí tres y aquí cuatro. A ver, Vamos, ya les digo el resultado después al final, ya a ver quién clasifica. Ya tenemos las votaciones. Esto es así a lo, ¿cómo era el del Consejo Electoral? El señor. Para mí dentro de su estilo estaban bien las dos. Sí, ¿no? Sí. Son distintos estilos, como no se puede comparar. Digamos. Claro, es un poco difícil de comparar dentro del estilo, pero digamos es como que las dos parten del tema de que son temones, muy sí, buenos. Sí, totalmente. Muy, muy buenos. Eso, vamos casi ya cerrando el programa. No sé, Vicky, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Cómo has pasado ahora en compañía? Muy bueno, como entre amigos de toda la vida, sí. Es lo que decíamos, ¿no? El hecho de poder encontrarse con el arte. Sí, sí, y agradezco a la gente que me acompaña, que lo hizo posible también llegar hasta aquí. Fernando, bueno, Sergio. Que me están esperando y me acompañan. Y a ustedes, muchas gracias por la invitación. Buenísimo, Vicky. Yo te agradezco al aire igual que por el disquito. Muchísimas gracias del obsequio. Lo voy a escuchar con mucha atención hoy precisamente. Dale, después espero comentarios. De hecho, seguro. Y al final vamos a tener algo más de música. Dale, dale, tocamos un temita. ¿Qué es lo que vamos a hacer más adelante? Que quisiera que nos cuentes. ¿Qué tema? ¿Para pasar del disco? No, del que tenemos en vivo. Y iba a tocar el tema, no sé, está como número 2 en el disco, creo, un color. No tiene ahí la numeración. No, debe ser con guitarra y con una pista. Dale, buenísimo. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a tener más adelante. Un color, se llama el tema. Un color. Qué chévere. Tomás, para ir cerrando, recordemos por favor toda esta cuestión del Instante Microteatro, cuándo va a ser, dónde pueden adquirir las entradas, todos los demás. A ver, espere, le quito la hoja del Consejo Electoral. ¿Qué es eso nomás? Y acá. Ok, el Instante Microteatro estamos presentando el día este jueves 17 y el jueves 31 esta primera temporada a las 8 de la noche en el Chulla Hostal. Chulla Hostal Cultural, que queda en la Jorge Juan 313 y San Gabriel. Es en el sector de la Mariana de Jesús. Aparte de eso, vamos a estar presentando, bueno, dentro de esto estamos presentando Sobre el daño que hace el tabaco, de Anton Chejov, hecho por Dadao Nada, el grupo de Dadao Nada, actuando Vicente el Tete Villacrés y Mateo Ceballos. Tenemos una presentación musical de Amanda Vicen y tenemos mi monólogo, que es el primer viaje que es rodado aquí y en Brasil. Aparte de esto, yo quería también agradecer mucho a todas las personas y todas las entidades que nos están ayudando, nos están apoyando, que es claro el Chulla Hostel Cultural, que es de hecho está administrado por Javier. Un saludo para ti, Javi. A Patronus, patrocinio de auspicios, también, que nos está acolitando bastante, al propio grupo Dadao Nada, a la Chancha Azul. Y un agradecimiento especial a Priscila Bustamante y Anabel Ventimilla, que están ayudándonos en la parte de la producción. Chéverísimo. Y esta y tenemos los dos pases también para... Exactamente. A ver, recuérdenos. Sí. Estamos dejando dos pases de 2x1 cada uno para que vaya a vivir este instante precioso con nosotros en compañía de alguien que ustedes quieran acompañar, que quieren que les acompañe. Y también para decirles que la entrada está en $10. Tiene derecho a una bebida y a unos bocaditos. Y también para que nos sigan en las redes sociales como El Instante Microteatro en Facebook y en Instagram. Igual en las redes sociales nuestras también está compartido todo. Ya les vamos a contar en el transcurso de estos días cómo es la dinámica para que puedan llevarse esta primera de esta semana. ¿No? Así que si es que quieren comprar las entradas, pueden anotar mi teléfono para llamar alguna reservación. Es el siguiente: 0979-236851. A ver, repítalo. 0979-236851. Chéverísimo, ya saben, ahí está. Primera temporada de El Instante Microteatro y Microescena. Amigo Ember, usted quisiera igual que le recuerde a la gente cómo es lo que se viene con Ayahuma, qué es lo que se viene. Sí, invitarles a que nos sigan en las redes sociales, @ayahumaec, todas las redes sociales. También a que visiten las ferias de comercio justo todos los fines de semana, el sábado de 10 a 17 horas y el domingo de 10 a 15:30. Recordarles nuestra dirección, estamos en la Guipúzcoa, E16, 104 y Cádiz, sector La Floresta. Y también invitarles a participar en los talleres y microtalleres que organizamos. No se olviden, este fin de semana comenzamos con origami y el siguiente fin de semana tenemos el micro taller de dibujo junto a Kaiser Morejón, un ilustrador quiteño. Chéverísimo. Yo, así dato adicional, les puedo decir que si ustedes son amantes de la música, les gusta, les encanta, vayan, visiten a Ayahuma, conózcanle al Ember y siéntense a conversar con él de música, porque es un melómano empedernido, es un melómano al máximo. Así van a saber de música, de esto y de aquello, de lugares de aquí, de allá. Van a poder conseguir escuchar junto con él música de bandas que no tenían ni idea que existían. un melómano a tiempo completo y compartir también, música y también. Compartir música, yeah. Por supuesto, otra de las cosas que también se comparten en Ayahuasca. Usted es. Amigo, me quería decir sí algo. Me olvidé, me mandaron un mensaje jalándome las orejas diciendo que les avise que tenemos preventas que están a $8, ya, que es antes del día de la presentación, que las puedes conseguir en el Chula Hostel ahí mismo. Entonces, si quieren más barato, vayan para allá. Buenísimo, ya saben, ahí en el Chula Hostel pueden ubicar las entradas de El Instante Microteatro. La próxima semana estará con nosotros, de hecho, Javier Javier del Chula Hostel nos va a comentar sobre qué mismo es esto, y a partir de esta semana, de hecho, nos está acompañando junto a otras marcas como Ayahuma, este espacio de comercio justo, también el Chula Hostel. Está junto a nosotros Moshi Boots, también, si ustedes quieren ¿cómo es esto? Botas o zapatos personalizados, visiten Moshi Boots en la Floresta. Sí, de hecho, te invito ahí, Vicky, que conozcas. También hoy nos ha acompañado Vicky Victoria Real, que nos va a estar compartiendo algo de música en vivo. Pueden escuchar mi discografía en las redes, en Bandcamp, en Spotify, en SoundCloud, donde quieran lo van a encontrar. Está en iTunes, en Amazon, en Google Play. Lo encuentran como Victoria Real, y en las redes sociales, BR Victoria Real, B corta. Ahí está, ya saben. También sí, y bueno, los siguientes shows, el 17, este jueves 17 de mayo en el Sereno Moreno a las 22 horas junto a Paisajes y Lil Pangolín, y el 18 en Cucine con Free Band voy a estar tocando. Buenísimo, que de hecho por ahí estaremos compartiendo también un Dale, poco de tus sonidos. Encantaría. Y de hecho quiero cerrar este programa contigo, Vicky, que ha sido una sorpresa muy grata tenerte por acá. Gracias, que bueno que se haya podido dar este encuentro, que gracias a Emi de nuestra parte, que fue por ella también, gracias a quien pudimos hacer este encuentro, sí. A Fernando, ¿no es cierto? Sí, qué bestia, cómo me olvido su nombre, vea, todo el tiempo aquí. Fernando, también gracias por habernos acompañado. Y nada, Vicky, quisiera despedirme contigo precisamente. Dale. Con algo de música en vivo. Y estaremos cerrando, de hecho. Sí, estaremos cerrando, de hecho, este programa con algo más de música. ¿Con qué le vamos a dejar más adelante a la gente del disco? ¿Con qué tema será? A ver, Fer, elegir un tema del disco. A ver, Fernando, ¿con cuál se va usted? Color. ¿Eh? ¿Color? No, pero después. ¿Para sonarlo después? Bueno, ahí vemos. Ya, ahí lo vamos a ver. Ya va a elegir lo que está, con lo que. Es difícil elegir un tema. Claro, es difícil, dice, para Fernando elegir un tema. Todos están buenos. Pero bueno, eso estaremos escuchando más adelante en la grabación de Victoria Real de su disco Mi Propio Poder. Vamos a escuchar entonces en vivo. Esto es música en vivo en Polución Sonora desde Argentina. Victoria Real aquí en Polución Sonora. ¿Cómo se llama este tema? Un color. Perfecto. Le bajamos a la música, mi amigo Sebas. El micrófono es suyo, la música es suya, maestro. Thank you. Tenemos una llamada al aire en el 2220-966. Buenas tardes, ¿con quién estamos? Con Alejandro. ¡Alejandro! Chévere, ¿desde dónde nos llamas, Alejo? Desde la ciudad de Quito. La ciudad de Quito, pero Quito es larguísimo. ¿Desde qué sector de Quito? El condado. ¡Ve, al norte! ¡Qué chévere! Ha sido medio vecino mío. Yo vivo por allá por Calderón. Estamos vecinos, lejitos. Sí. Alejo, cuéntame, ¿qué te trae por la Polu Sonora? ¿Estuviste escuchando el programa durante todo el tiempo? ¿Qué te pareció la música de Victoria? ¿Qué me cuentas, Alejo? Me pareció muy chévere, muy chévere. ¿Para qué? Me encanta cómo emite las canciones su radio. Ahorita me interesé en una canción ecuatoriana que me encanta mucho. ¿Ya? ¿Cuál será? Es de Tercer Mundo, se llama Corazones Rotos. Corazones Rotos. Verás, te cuento de Tercer Mundo un dato. Vamos a hacer de aquí en un tiempo un reencuentro de bandas así medias clasiconas. Entre las que va a estar Tercer Mundo, Crux de Encarnac y Verde 70. Uy. ¿Qué te parece ese combo? Porque está un combazo. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos hacer eso? Porque en verdad la música a veces como que, claro, ahora como hay tantas bandas, tienen estilos nuevos, estilos diferentes, nos hemos olvidado a veces de esas bandas que hicieron escuela en toda la escena independiente, que se la hicieron a pulso, claro, independientemente del género que hayan hecho, generaron un interés, ¿no es cierto? Generaron algún movimiento, y a esos también les debemos mucho, sobre todo a los hermanos Jacome de Tercer Mundo, que han hecho bastante por esta música también. ¡Chévere! Claro, eso es un temota. Entonces, si me complaces esa canción, muchas gracias. Verás, no sé si la tenga ahora, pero te la ofrezco para la próxima semana, ¿te parece? Pero no ese tema, te voy a traer otro tema de Tercer Mundo, ¿ya? Claro, ahí es me conocer cualquier tema, entonces, ilústrame. Ya, de una, te traigo ahí otro tema. ¿Qué más? ¿Qué más te cuento? ¿Qué más, Alejo? ¿Qué me cuentas? ¿Qué te pareció la música de Vicky? Muy buena, muy buena. Me encanta también la música de Vicky. Es también bastante, bastante... Me encanta la originalidad de sus temas, ¿para qué? Buenísimo, qué chévere, bacán, Alejo. Qué bueno que hayas disfrutado. Saludo, un beso. Saludos. Qué bueno que hayas disfrutado de esta Polu Sonora. ¿Algún saludo que le quieras mandar a alguien? Un saludo, ¿a quién será? A mi mami, que también... Aprovechando el Día de la Madre. Claro, aprovechando el Día de la Madre, un saludo a mi viejita, Magdalena. Buenazo. Doña Magdi, saludos de parte del Alejo. Claro, niñito, muchas gracias. Buenazo, gracias a ti, amigo. Verás, pero cuando haga este especial de estas bandas, tienes que estar ahí escuchando. Claro, ahí voy a estar yo. Nos vamos a mandar un clásico, un programa especial de pop de ese clasicón, ¿te parece? Chévere, ñaño. Buenazo, chévere. Ya, bacán. Gracias, Alejo, por tu llamada. Cuídate, un abracito. Para ti, gracias, un abrazo. Chao, cuídate. Verde 70, amigo, Verde 70, Tercer Mundo, Crux de Encarnac. ¿Quién no se acuerda de Ciudad Cotocollao? La cacería de lagartos. Cacería ciudad... de lagartos. ¿Sí o qué? De cacería de lagartos, de este himno de la cacería. Pucha, vea. Y de verde... ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Chévere, qué bacán. Sí, está previsto hacerse en realidad ese encuentro de la música media clasicona de los noventas de acá de Quito. Qué chévere. Buena onda. Amigos, nosotros vamos a ir cerrando este programa. Qué chévere que nos hayan acompañado. Qué bueno que pudimos encontrarnos, como decía Vicky, entre amigos y compartir de todo un poco. Esta tarde hemos compartido teatro, hemos compartido música, literatura, el Twitter, las redes sociales, etcétera. Qué bueno que siempre se pueda dar todo esto en torno al arte y a la música, que creo que mucha falta le hace a este mundo. Así que a ustedes, amigos, maestros, les agradezco un montón por haberme acompañado. Hoy estuve solito en el programa, pero no me sentí para nada solo. Estuve en compañía de todos ustedes. Le mando saludos a mi amigo César, que estuvo también ahí conectado a través de las redes sociales. Y a ustedes nos estaremos escuchando la próxima semana, junto con algo nuevo. La próxima semana estará aquí el Chuya Hostal. Con gente del mundo también. Vamos a ver si traemos a uno que otro viajero del Chuyo Hostal de pasito, a que conversen con nosotros también, a ver qué nos tienen que contar de otros lados. Así que eso por el momento, por hoy. Agradecerles un montón. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Yo me voy a despedir con una canción, en cambio, que viene así. Este es otro segmento, pero eso lo voy a hacer más adelante. Pero está dedicado a las canciones clásicas. Y hablando de pop, ahí al Alejo que pare bola, esto se viene en la voz de Cat Stevens, un musicazo realmente. Y sobre todo, particularmente, esta canción un poco ahí hecha con estilos de pop. Esta canción se llama My Lady Dunbarville, viene en la voz del señor Cat Stevens. Y luego estaremos escuchando algo del disco de Victoria Real también. Vamos ahí. Chévere. Esto se llamó Polución Sonora. Vamos ahí. My Lady Dunbarville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Dunbarville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent, why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My Lady Dunbarville,